noches son crudas. Vemos a tanta criatura peleando ya en este infierno. Más bien me venga la muerte. Más bien me venga la muerte de seguir viendo este ejemplo. El pobre vive en silencio y sufre ya muy cruel castigo de ver a sus 10 chiquillos en la miseria y el vicio, al borde del precipicio. Al borde del precipicio se está gusanando el trigo. No puede ni el más flamante pasar en indiferencia si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes. Es una infamia muy dura que no se salven del foso. En dolores oprobios hoy pregunto de partida si la justicia en la vida, si la justicia en la vida existe para los rotosos. Los llevan por el calvario cargados con una cruz, les niegan hasta la luz, los ciegan con su sudario, los dejan sin los los dejan sin los rosales, sin aire y sin manantiales. No puede ni el más flamante pasar en indiferencia si brilla en nuestra conciencia amor por los seres.